viernes 5 de mayo, para estudiar y meditar. El estudio del día domingo trató sobre la persecución que enfrentaban los cristianos. Aquí hay un extracto más amplio de la carta escrita al emperador acerca de los que sufrían los cristianos en aquellos primeros siglos. Comillas, esto es lo que he hecho con aquellos que me han sido entregados por ser cristianos. Les preguntaba a ellos mismos si eran cristianos. A los que respondían afirmativamente, les repetía dos o tres veces la pregunta, amenazándolos con suplicios. A los que perseveraban, los he hecho ejecutar. No dudaba, de hecho, confesaran lo que confesasen, que se los debería castigar, al menos por tal pertinencia y obstinación inflexible. Comillas, a aquellos que negaban ser cristianos o haberlo sido, si invocaban los nombres de los dioses según la fórmula que yo les impuse, y se ofrecían sacrificios con incienso y vino a tu imagen que yo había hecho instalar con tal objeto entre las imágenes de los dioses, y además maldecían a Cristo, cosas todas ellas que me dicen que es imposible conseguir de los que son verdaderamente cristianos, he considerado que deberían ser puestos en libertad. Otros, cuyo nombre había sido dado por un denunciante, dijeron que eran cristianos, pero después lo negaron. Lo habían sido, pero después dejaron de serlo. Algunos al cabo de 3 años, otros de más. Algunos incluso por más de 20. También todos estos han adorado tu imagen y las estatuas de los dioses, y han maldecido a Cristo. Cartas de Plinio, libro 10, 2.96. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cuál era el principal problema que enfrentaban los cristianos, tal como se revela en esta carta fascinante? ¿Qué similitudes podemos ver aquí con lo que vendrá en los últimos días, tal como se revela en el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis capítulo 14, versos 9 al 12? ¿Qué nos dice esto acerca de algunas de las cuestiones subyacentes en el gran conflicto mismo? 2. Comillas, los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra, y se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres que llenarán la tierra de aflicción. El poder que acompañe la última amonestación enfurecerá a los malvados, su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje, y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. Conflicto de los siglos, página 600. Aunque no sabemos cuándo sucederá todo esto, ¿cómo podemos estar siempre listos para enfrentar oposición por nuestra fe? No importa en qué forma aparezca esa oposición, ¿cuál es la clave para estar preparados?